Interrumpimos nuestra programación general para advertirles de una noticia muy importante. Ha empezado, se ha librado una tercera guerra mundial. Por favor, tengan en sus casas todos los protocolos preparados. Mochila de supervivencia. Además de que, por favor, mantengan la calma. Mantengan la calma. No queremos, desde Radio Maitín, no queremos que haya unos problemas simplemente en toda la población por no mantener la calma. Reitero, mantengan la calma. Esta es la última hora que tenemos aquí en Radio Maitino que hemos podido conocer. Para más actualizaciones, por favor, escuchen, sigan escuchando en la radio los boletines informativos y estas últimas horas que vamos a estar dándoles. Por favor, les pedimos precaución. Necesitamos apoyo de la ciudadanía. Sigan informados. Buenos días.